capitán Felipe Soto Villena, subcomisario de la subcomisaría Frutillar. A las 1:58 de la madrugada, carabinero de la subcomisaría recibió un llamado telefónico por parte de la cajera de la plaza peaje de ingreso Frutillar, ubicada en la ruta 5 Sur, kilómetro 981, donde indica que momento antes fue víctima de unos disparos que personas desconocidas habrían efectuado hacia el interior de la garita. Personal de servicio que se encontraba en las inmediaciones acudió al lugar a prestar ayuda a esta víctima, demorando aproximadamente 3-4 minutos, tanto personal de Frutillar como CASMA, dando el auxilio a esta persona, siendo trasladada al hospital de Frutillar para la constatación de sus lesiones, resultando esta persona con lesiones graves al momento. De lo anterior se le dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó que en el lugar trabajara la OCAR de Puerto Montt y la sección de investigación policial de la primera comisaría Puerto Vara, quienes son los encargados de verificar el procedimiento y dar con el autor o los autores de este hecho. Como carabineros estamos trabajando y realizando toda la diligencia pendientes para esclarecer el procedimiento, lo cual se estará dando a conocer